Enteras que a tu lado pasé. No voy a negar que he sentido muchas ganas de llorar y me aguanté. Que hoy por mis errores, mi amor, te fuiste ayer. Y pensar que hoy por mis locuras te he dejado escapar. Por ser egoísta hoy me encuentro soledad, sé que eres tú y que a pesar del tiempo no te dejé de amar. Y hoy estoy aquí tratando de olvidarme tu recuerdo, ahogándome entre llantos de silencio y tú viviendo sin saber todo lo que logré gracias a ti. Ya, si no me premiarán con tu sonrisa, si no puedo quemar estas cenizas, mi corazón no podrá estar sin preguntarme a diario dónde estás. Soledad, sé que eres tú y que a pesar del tiempo no te dejé de amar. Y hoy estoy aquí tratando de olvidarme tu recuerdo, ahogándome entre llantos de silencio y tú viviendo sin saber todo lo que logré gracias a ti. Ya.